soy así, no lo puedo evitar. Pero nunca te quise hacer daño, no elegí mi manera de ser. A veces me siento un extraño. Si pudiera volver a empezar, si aprendiera otra vez a caminar, ni siquiera podría cambiar, porque soy así desde que nací. Aprendí a sobrevivir y todo se me vino encima. Pero no, no te olvides de mí. Soy el mismo varón de la esquina. Si pudiera volver a empezar, si aprendiera otra vez a caminar, ni siquiera podría cambiar, porque soy así desde que nací. Ni siquiera podría cambiar. Quieren de mí si yo soy así.